Señor les bendiga. ¿Cómo están? Bien, bien. Qué bueno. Les invito a tomar sus asientos. Vamos a seguir con el taller. Vamos a orar, ¿sí? Señor, te ruego, Padre, esta tarde, esta mañana, Señor, que, Señor, nos hables a nuestros corazones, nos desafíes, nos enseñes, Padre, que tomemos seriamente, Señor, lo que tú dices en cuanto al pecado, en cuanto a este pecado en particular que hablamos hoy, Señor. Y, Señor, que obres en nuestras vidas de modo de que, Señor, podamos vivir vidas libres, Señor, con libertad, con la cabeza levantada en alto, sirviéndote a ti y, como hemos oído, Señor, sirviendo a nuestra familia, liderando a nuestra familia, a nuestros hijos, Señor, sin de qué avergonzarnos, como tú deseas, Dios Santo. Enséñanos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. La lucha de todo hombre. Somos muchos. Todos entendemos lo que es, ¿verdad? Compartía con mi hija, le dije, ¿qué crees tú que es la lucha de todo hombre? No sé, no captó así como nosotros captamos cuando escuchamos esa frase. Entendemos, porque pues, ellas, las mujeres, un poco diferente, aunque este problema también se atribuye a mucha mujer. Pero quiero comenzar con una escritura en Proverbios 5, donde habla de la mujer extraña. El Proverbio número 5, leo desde el verso 1, dice: Hijo mío, presta atención a mi sabiduría, inclina tu oído a mi prudencia, para que guardes la discreción a tus labios y tus labios conserven el conocimiento. Porque los labios de la extraña destilan miel y su lengua es más suave que el aceite. Pero al final es amarga como el ajenjo, aguda como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos solo logran el Seol. Aquí no habla de pornografía, no habla de internet, no habla de revistas, no habla de nada de eso, pero habla de la mujer extraña, la mujer que no nos pertenece, ¿verdad? Y su final, el escuchar su voz, el seguirla, el seguir ese llamamiento, esa atracción, dice que lleva a la muerte, al infierno. Entonces, cuando hablamos de pornografía, que es, pues ya entendemos todos, yo creo, la lucha de todo hombre, la lucha es más a fondo que la pornografía, más bien quiero decir, ¿verdad? Se manifiesta mucho en los hombres a través de la pornografía, porque lo que está cimentado en el corazón, ahí es donde se da fruto, ¿verdad? Ahí va uno y se mete uno un poquito de lleno, hasta, o sea, mucho, o sea, se llama adicción. Pero quiero compartir unas estadísticas en cuanto a esto para comenzar. Cada segundo de cada día, todos los días, hay 28,858 páginas o personas nuevas que se meten a un sitio de pornografía. Hay en los Estados Unidos 40 millones en cualquier momento, 40 millones de personas que están visitando un sitio de pornografía. 70% de todos los hombres que están en los Estados Unidos se dice que ven pornografía. Es una crisis, ¿no? Se habla de que somos, de que la adicción es como el alcoholismo o la droga adicción, ¿verdad? Porque la atracción es tan fuerte, la tentación es tan fuerte para ir, que está uno dispuesto a robar, a mentir, a tirar la familia a un lado, ¿no? Para conseguir eso, lo que tanto desea la carne, lo que tanto desean los ojos, ¿verdad? O el deseo pecaminoso del corazón. ¿Y cuáles son los efectos? ¿Qué creen ustedes que son los efectos de dejarse uno llevar por este pecado? De la lascivia, de desear la mujer ajena. Primero, siento que es, te aleja de Dios. No te permite entrar a la iglesia bien, porque te sientes, me siento sucio, me siento que le fallé, y eso me hace que me retire más cada vez de la presencia de Dios. Sí, es un aislamiento de Dios. Porque no puede uno levantar la cabeza en alto, no puede uno mirar al hermano a los ojos. No puede uno leer la escritura y no sentirse uno condenado. Entonces aún ahí se aleja uno más, porque está uno, no más voy a ir a sentirme mal, no quiero. ¿Cuáles otros efectos creen que? Destrucción de la familia. Destrucción de la familia. Mire, y he leído de muchos casos donde, a veces, en mi caso, yo fui expuesto a la pornografía de los 5 años, bien pequeñito. Le doy gloria a Dios que me ha liberado de eso, porque duré muchos años en esa lucha, en esa batalla. Pero no todos tienen ese, o sea, no todos terminan así, apartándose. Algunos con buenas intenciones, tienen bonitas familias, tienen bonitos matrimonios, caen sin querer y de repente están enlazados, están atrapados de modo que no se pueden escapar en sus propias fuerzas y no acuden a Dios correctamente, y es lo que quiero compartir ahora. No acudemos a Dios correctamente, como Él dice, para recibir la gracia que Él quiere darnos y puede darnos para liberarnos de ese pecado, ¿verdad? Sí, hay tantos efectos, pero sí, muchas familias destruidas. Odio entre las familias. Y ese pecado de la pornografía lleva a, cuando se convierte en una adicción continua, ¿no? O sea, lo que antes era suficiente ya no lo es, como una droga. Empieza los ojos y el pensamiento a pedir más y más y más, cosas más perversas, más torcidas, y termina uno aún actuando las cosas que están en la mente. Y los hijos son quitados, los hijos son violados tristemente. O sea, hay una ruina. Este pecado causa ruina en tantos lados, en tantas familias. Y dentro de la iglesia es un peligro. Tenemos la escritura que nos dice no lo hagan. Pero hay una, a veces yo creo, me he dado cuenta que tenemos una, como, y yo creo como hispano, no sé si sea culturalmente, pero yo de mi experiencia, ¿no? Por muchos años tuve una desconexión en lo que yo entendía del arrepentimiento, una desconexión en lo que yo entendía de la confesión. Entonces ahí me voy a enfocar ahora más, porque son puntos prácticos, pero me ayudaron un montón a aplicar lo que Dios dice a mi vida, para poder aprovechar de la gracia que Él me da, o nos quiere dar, para poder salir de allí. Porque el pastor Enrique comentó esta mañana que la palabra de Dios nos garantiza que es efectiva para librarnos, limpiarnos, para lavarnos, ¿verdad? O sea, para que soltemos cualquier pecado, si es que aplicamos lo que Dios dice como Él dice. La condenación. Okay. También dijo el pastor Luis, No quiero hacerlo sentir mal, pero así dice, ¿verdad? No vengo a hacerlo sentir mal, solo quiero que esté claro lo que Dios piensa en cuanto al pecado inmoral, de la inmoralidad sexual. Dice en 1 Corintios 6, 9 y 11, al 11, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, o la Reina Valera dice fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Está fuerte las palabras, ¿verdad? O sea, aquí Pablo está hablando a esa iglesia de Corinto que ellos, después de haber conocido la verdad de Dios, de haber conocido el Evangelio, ellos empezaron a otra vez regresar al estilo de vida que antes llevaban, a practicar estos pecados. Y aquí llegó Pablo y les dijo, ¿o no sabéis? ¿Acaso no se acuerdan que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No se acuerdan? O sea, ¿de dónde lo sacó Dios? ¿Que tan fácilmente están dejándose llevar a estos pecados? Estos pecados caracterizan a un mundano, a un injusto, a uno que no ha sido lavado, a uno que no conoce al Señor, a uno que no conoce el poder de Dios para rescatar, para salvar. ¿Cómo es que ustedes están dejando caracterizar por esos pecados de un muerto? Todos conocemos la escritura segunda de Corintios 5, 17, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, todas las cosas, todas son hechas nuevas. Somos creación nueva cuando llegamos a los pies de Jesucristo en arrepentimiento, en confesión, y caminamos en fe para aprender de Él y caminar conforme. El Señor nos está transformando, nos transforma ahí de estar muertos en nuestros delitos y pecados, y nos pone de pie inmediatamente, mediante la fe en Cristo, como hijos suyos. Y ese mismo patrón es el que Él quiere usar para santificarnos diariamente. Ahora, como Pablo les dijo, no, ustedes saben que los que sus vidas son caracterizadas por estos pecados, no es normal, no está bien. Esto es mundano, esto es del diablo, no es de ustedes. Es una buena reprensión. Una buena reprensión que Pablo les da allí. Y inmediatamente después, el siguiente verso, el verso 11, dice, ¿ya lo cambiaron? Otro, por favor. Pasa a darle a los hermanos en la iglesia de Corintio esperanza, ¿verdad? Porque la condenación es fuerte y allí nos quedamos muchas veces, ¿verdad? Pecamos, particularmente en esta área, y nos empezamos a nosotros echar más tierra, a condenarnos, y nos quedamos aquí en la condenación. Nos quedamos, ni salvo soy, ni pues ya saben todo lo que viene. ¿Cómo es posible que estamos tan enfocados en la condenación que no salimos de allí? Nos alejamos de la palabra, nos alejamos de Dios, de la iglesia, estamos aislándonos. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Bueno, caemos más en pecado, probablemente. Pero aquí inmediatamente de reprender la iglesia, de decirles, esto es del mundano, esto no es del creyente, esto es de un injusto que no ha sido lavado, pasa a darnos esperanza. Dice, y esto erais algunos de vosotros. Eran algunos de vosotros, de ustedes, pero fuisteis lavados. Y ahí tiene la connotación de ya fuisteis lavados. Ya, pero ya fuisteis santificados. Pero ya fuiste justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Dios. Okay. Es un hecho de que en Cristo ya no somos injustos, que no van a heredar el reino de Dios. Es un hecho de que ya somos justos, porque Él ha tomado la acción de lavarnos, de santificarnos, de justificarnos ante Dios. Entonces, Él está corrigiendo la iglesia, está corrigiendo, y es una corrección para nosotros, que tomemos en serio este pecado, pero todo otro pecado, o sea, son pecados inmorales, toda la lista que leí. Pero no tenemos que quedarnos sintiéndonos así, con esa condenación sobre nuestros hombros, porque está la lucha, ¿verdad? Está siempre esa tensión entre, si soy salvo, es como, ¿por qué tengo esta tentación tan fuerte? ¿Por qué tanto pensamiento de este en mi cabeza? ¿Por qué es que no me puedo deshacer de esto? Tal vez ni siquiera soy de Dios. O sea, está esa lucha si nos dejamos llevar o nos quedamos mucho tiempo allí, ¿verdad? Pero no nos deja con esperanza. O sea, el Señor ya nos ha lavado. Y es mediante, ¿qué? La gracia, ¿verdad? La gracia de Dios. Cuando somos rescatados, conocemos la gracia, cuando somos salvados, conocemos, yo creo la mayoría de aquí, si no todos, conocen que es por medio de la fe, por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, dice la Escritura. Y a veces nos quedamos allí con la gracia, entendemos que la gracia es un favor inmerecido, no merezco ser que el Señor me haya rescatado, no merezco que me haya perdonado mis pecados, no merezco nada, merezco el infierno, pero el Señor decidió dar gracia, y en su gracia perdonarme y lavarme y limpiarme y santificarme. Pero la gracia va más allá. Okay. La Escritura va más allá al próximo slide, por favor. La gracia también incluye la gracia que lleva poder para transformar, ¿verdad? Y a veces no pensamos en eso. Y realmente la gracia de Dios son herramientas, poder, cosas prácticas que nos da en su palabra, nos da su iglesia, la iglesia, nos da hermanos queridos, nos da hermanos pastores o personas más maduras que van más allá que nosotros para movernos a obediencia, para movernos a libertad. Pero no lo contamos como gracia, pero es gracia. Es algo que Él da, pero no viene simplemente por venir. La gracia inmerecida para salvación es así. Pero la gracia que es para transformar es un proceso. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. En Romanos 1:5 dice, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover, y está hablando de Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo. Entonces nos dice aquí Pablo que ya pasó de hablar de la gracia de Dios para salvación. Dice, ahora la gracia de Dios que nosotros vinimos a compartir a ustedes también les va a servir para promoverlos o llevarlos a obediencia. A ustedes, gentiles, o sea, que antes no eran hijos de Dios, ahora lo son. A ustedes la gracia de Dios les va a servir para llevarlos a obediencia. ¿Para qué? Para su placer, para su beneplácito, amor a su nombre, dice ahí. También en Filipenses 2 y 3 Leemos así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. Aquí esta escritura también nos habla de que es Dios quien obra en nosotros mediante su gracia para que nosotros no solamente podamos, pero que queramos cambiar. La disposición de Dios es darnos toda libertad. Pero aquí ya entra nuestra responsabilidad. Porque si se fijan, si estamos ahí en el próximo slide, please. Uno más. Yo creo no puse slide ese. Esta escritura que acabo de leer, Filipenses 2:2-3, habla de ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? Ahora, primero somos salvados mediante la gracia de Dios, y luego nos dice Pablo que la gracia de Dios nos promueve o nos lleva a obediencia, y aquí Pablo nos dice que nos ocupemos, o en inglés se dice work out, y la traducción más específica dice trabajar a una completion, a una acabar, ¿verdad? No es un trabajo poquito y paro y ya, es decir, un trabajar de continuo con el propósito de terminar el trabajo. Y también otro punto aquí que quiero hacer, work out your salvation in fear and trembling, o ocupaos en vuestra salvación en temor y temblor. Es que es algo que sale, ¿verdad? Porque Dios ya ha depositado en nosotros su poder, o sea, la santidad, la justicia. Y eso tenemos que trabajar para que lo que Él ha depositado en nosotros salga, se manifieste. Y en vez de estar dando frutos de inmundicia, prestándonos para pecados inmorales, demos frutos de arrepentimiento que dan fruto, que trae gloria y honra a Dios, ¿verdad? Ok, ya me adelanté dos slides. La pregunta del millón. O sea, como yo creo... En tiempos hemos llegado a ese punto. ¿Cómo? Porque he quitado todo de mi casa, me reúno con mis hermanos, hablamos, confesamos el pecado, hacemos todo lo posible para no volver a caer, pero sin embargo, ahí voy. Estaba hablando con mi esposa, estaba compartiendo de esta lucha, ¿verdad? Y usó una frase ella, sí, me sucede a veces, cuando menos pienso, ya estoy ahí. Y dije, eso me gusta, amor. Esa frase, porque esa frase capta lo que el Señor nos está diciendo que no hagamos. Cuando menos pensamos, estamos en el pecado, por eso mismo, porque no hemos pensado. Porque no nos hemos detenido a tomar lo que Dios nos da, las herramientas que el Señor nos da para protegernos, para capacitarnos, para apoderarnos mediante su poder, para no caer. El próximo. El arrepentimiento y oración es el cómo. Okay, el arrepentimiento incluye cuatro cosas que vamos a ver ahorita. Y ya les comenté que el Señor nos salva mediante el arrepentimiento, mediante la confesión, ¿verdad? Y igual. Él nos va a santificar mediante el arrepentimiento y confesión. Pero también me he dado cuenta que escuchamos de arrepentimiento y no todos tenemos el mismo entendimiento de lo que significa. Y eso nos limita en aprovechar lo que Dios nos dice. El próximo slide. Okay. La confesión, la afirmación, la tristeza y la oración son partes de lo que viene a ser el arrepentimiento. Okay. Leo en 1 de Juan 1, 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Okay. Aquí dice, si confesamos, ¿verdad? Si confesamos, ¿qué quiere decir si confesamos? Declarar. Declarar, sí. ¿Declarar qué? La verdad. La verdad. Sí, porque muchas veces declaramos muchas cosas, pero no es lo que Dios dice. Y quiero animarles, hermanos, a que este punto a mí me ha ayudado y me ayuda mucho. Cuando vayan en oración ante Dios, cuando Él dice bien claramente, si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte. Pero solamente si confiesas tu pecado. A veces en nuestra confesión, sí, Señor, ahí se me dio una escapadita de ojos. Ay, Señor, sí, ay, Señor, híjole, sí la miré, pero no de todo. O sea, ¿cómo? Solo con un ojo. Solo con un ojo, sí. O sea, realmente no estamos confesando. La confesión es estar de acuerdo con Dios, ¿verdad? Estar de acuerdo con la verdad, lo que Dios dice. Entonces, aquí el punto clave es si confesamos. O sea, si realmente yo confieso, realmente, honestamente, ¿cuál es mi pecado? Dios es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Entonces, nos atoramos ahí porque no confesamos. Ay, Señor, sí, ay, otra vez caí, otra vez vi esa página, otra vez. Pero no, dice el Señor que si tan solo deseamos ver, o sea, si miramos a una mujer con el deseo, ¿verdad? Sea en pantalla, sea en persona, sea en nuestra imaginación, sea en nuestro corazón, ya somos adúlteros, ya somos fornicarios, ya somos culpables del pecado. De haberlo cometido. Entonces, si confesamos, hay que confesar, Señor, perdóname, estoy cometiendo adulterio, estoy fornicando. Señor, tú dices que este pecado lleva a la muerte, lleva el destino al infierno, Señor, y lo estoy practicando, Señor. O sea, seamos honestos. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel. Pero si ahí andamos como con poquito a poquito, ¿no? Como que no, como si no supiera. No, realmente no hay una confesión. Nos quedamos cortos. Otro punto en cuanto al arrepentimiento es a veces tenemos la idea de que la confesión es el arrepentimiento. Ya fui a Dios, ya le confesé, ya le dije, estoy adulterando, estoy pecando contra Dios, contra mi esposa, contra mis hijos, estoy al borde de caer en esa barranca que describe la Escritura. Ya lo hice, ya. Y pensamos que ahí es el arrepentimiento. Pero no lo es. El arrepentimiento es que si yo estoy acarreado para este lado y me arrepiento, no me quedo aquí. De inmediato me doy la vuelta y camino para acá. ¿Verdad? Pero muy seguido, muy comúnmente, la confesión o lo que pensamos el arrepentimiento solamente llega a dar voz a lo que a uno ha hecho. Pero no se da uno la vuelta. Entonces, el próximo slide, la afirmación. Nuevamente, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. El punto que quiero hacer aquí es de afirmar. Primero viene la confesión, o sea, el decir, estar de acuerdo con Dios, realmente, ¿qué hay en mí? ¿Qué estoy deseando? ¿Por qué yo deseo tanto mirar a esa mujer? ¿Por qué deseo tanto yo meterme en esto? O sea, ¿acaso, o sea, ¿qué me falta? No estoy, es falta de gratitud, entonces tenemos que confesar falta de gratitud. Señor, estoy viviendo como que no estoy contento con lo que tú me has dado. O sea, tenemos que pensar y meditar en esas cosas y confesarlas, decir la verdad, lo que Dios dice del pecado. Luego, la segunda parte de este verso es, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, no nos quedemos en la confesión, nos damos la media vuelta también, y también afirmamos lo que Dios sí dice. Señor, tú dices que yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Tú dices, Señor, que tú ya me has lavado, tú ya me has perdonado, tú me das tu poder mediante tu gracia. Si yo me apego a tu palabra y a obedecer lo que tú dices aquí, que tú me vas a permitir o dejar liberarme de esto. Entonces, en nuestra oración no se queda en confesión. También le añadimos la afirmación de lo que Él dice de nosotros. Una de las cosas más comunes que hacemos es, nos quedamos en la condenación, ¿verdad? Confesamos y empezamos a echarnos tierra nosotros mismos. Y saben que cuando hacemos eso, no le estamos creyendo a Dios. Si yo ahorita peco, y ahorita mismo caigo en cuenta que estoy pecando, y yo le digo, Señor, perdóname, he pecado aquí, me arrepiento, sé que te estoy ofendiendo. Y yo sigo en esa autocondenación. Yo sigo ahí hecho bolita pensando que qué malo soy, qué horrible soy. Estoy ofendiendo a Dios. No le estoy creyendo lo que Él me dice en su palabra, que Él es fiel. Entonces tenemos que creer lo que Dios nos dice. Y mediante ejercer esa fe, Él nos va dando esa gracia para poder caminar creyendo esto. O sea, entonces hay que afirmar lo que Él nos dice. Es una práctica que debemos de practicar, ¿no? Dice Pablo, practicad vuestra justicia. Y en esa porción, ¿no? O sea, la práctica es como una práctica de un piano. O sea, primero al principio está uno un poquito medio rough, ¿no? No suena nada de bonito la música, pero poco a poco va uno practicando, va uno ejerciendo mejor y mejor y mejor. Y es igual con la Escritura. Si uno empieza a afirmar las verdades de Dios, uno empieza a tomar pasos de fe, a hacer lo que, tomando pasos de obediencia, entre más, poco a poco la gracia de Dios va fluyendo en nuestras vidas y vamos apartándonos de esas cosas. Entonces es la confesión, la afirmación. Ahora la tristeza. Quiero que abran sus Biblias en 2 de Corintios 7, versículos 8 al 11. Voy a leerlo todo y luego lo voy a enfocar en un pedazo. Dice así, dice, porque si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa, aun cuando me pesó, pues veo que esta carta os causó tristeza, aunque solo por un poco tiempo, pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieras pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Okay, ahí por ahorita. Entonces, ahí hace Pablo una distinción entre tristeza del mundo y una tristeza según Dios. La tristeza del mundo conduce a la muerte, la tristeza según Dios lleva a la salvación, ¿verdad? Entonces, podemos confesar, tirarnos al piso llorando. Dos personas diferentes pueden hacer lo mismo, el mismo lamento, el mismo lloro, el mismo clamor. Pero los dos pueden estar, esa tristeza puede estar fluyendo de una fuente completamente diferente. Uno puede tener la tristeza que es del mundo y otro puede tener la tristeza que proviene de Dios. ¿Cuál creen ustedes que va a salir victorioso ahí? Sí, porque la tristeza del mundo, ¿de qué se entristece? Se entristece por su pérdida, porque me cacharon, me vieron, me descubrieron. Híjole, ¿verdad? Ya van a hablar la gente, voy a perder mi trabajo, mis hijos me vieron, me descubrieron, qué pena, qué vergüenza, qué un sinfín de razones que nos hacemos por qué sentimos tristeza. Y allí sí, estamos, Señor, perdóname, perdóname, perdóname, híjole, ya no lo vuelvo a hacer, voy a apagar el internet, voy a hacer esto, jamás voy a ir hacia el lugar donde está esa mujer, jamás voy a pasar por ahí, no voy a darle lugar a la tentación para nada. Pero solo por un ratito, una vez pasado ese susto, ¿qué pasa? Otra vez ha estado en donde mismo. Cuando es la tristeza según Dios, es así, como dice en el verso 8, porque si bien os causé tristeza, con mi carta no me pesa, aunque me pesó, pues veo que esta carta os causó tristeza, aunque solo por un poco de tiempo. Mire, la tristeza de Dios causa tristeza. Pero el fruto de entristecernos conforme a la voluntad de Dios trae libertad, trae gozo, trae una vida, como comenté al principio, donde pueden mirar, levantar los ojos en alto, liderar a nuestras familias. Todo lo que estamos aprendiendo hoy, el liderazgo del hombre, el papel del hombre. Nos cortamos nosotros mismos los pies participando en este pecado y en cualquier otro pecado. Pero la tristeza de Dios es como lo que confesó David: Señor, contra ti he pecado. Contra ti he pecado, Señor. La Escritura nos enseña que, o sea, lo que compartió el hermano Luis, que cuidemos a nuestras esposas, que cuidemos a nuestros hijos, que sirvamos en nuestras iglesias, que sirvamos en el reino de Dios. Si eso no es, si el hecho de que mi pecado, mi arrepentimiento, mi tristeza no es porque estoy faltando en esas áreas, es conforme a mi carne, porque estoy triste por una de las otras razones que me beneficia a mí, a lo que yo voy a perder. Pero sí, Señor, perdóname, estoy pecando contra ti, estoy pecando contra mi iglesia, estoy pecando contra mi esposa, contra mis hijos. Señor, cuánto daño he causado, Señor, por este pecado, el tiempo que les he robado a mis hijos, en vez de estarles enseñando tu palabra, estoy aquí metido en esta basura. O sea, la fuente de la tristeza, del arrepentimiento, tiene todo que ver. Si vamos al ratito volver a caer en lo mismo, o si vamos a salir victoriosos. Miren, en el verso 11, no sé si lo puse allá. Yo creo que no. No, pero el verso 11 dice: porque mirad, ¿qué solicitud ha producido esto en vosotros? Esta tristeza piadosa según Dios. ¿Qué vindicación de vosotros mismos? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué gran afecto? ¿Qué celo? ¿Qué castigo del mal? En todo habéis demostrado ser inocentes en el asunto. Así se mira la tristeza según Dios. Si nosotros nos detenemos a ver, o sea, la razón que estoy arrepentido, o sea, o más bien el fruto de mi arrepentimiento. Si no me lleva a esto, probablemente mi arrepentimiento es según el mundo. Sigo amando mi pecado, sigo deseando tener aquello, no perderlo, no soltarlo. O sea, no amo más a Dios que al mundo. Porque aquí Pablo describe bien claramente. Tu arrepentimiento o tu tristeza que te llevó al arrepentimiento para salvación ha producido esto en ustedes. ¿Qué solicitud? Earnestness es en inglés. Un deseo, earnestness es una permanencia, es una constancia, es una, aún, como me imagino, un bulldozer, ¿no? Una máquina que va empujando, no para, no se detiene, sigue. Y así, o sea, el arrepentimiento, la tristeza según Dios, produce eso en nosotros. De modo que estamos decididos de que voy a hacer todo, no voy a detenerme, voy a seguir adelante, cueste lo que cueste, para no deshonrar a Dios nuevamente. ¡Qué vindicación! O defensa, deseo de liberarse de la culpa y probar que son dignos de confianza. Mucha gente, a estos corintios, los conocían como practicantes, se caracterizaban su vida conforme a sus pecados. Y el deseo mayor, uno de los frutos de esa tristeza, según Dios, era el deseo de ellos de mostrar, no, ustedes tal vez me conocieron así, pero ahora mírenme. Ahora mírenme, mi vida representa un hijo de Dios, lo que manifiesta un hijo de Dios, pues, fruto de justicia. Mírenme ahora, es ese deseo de vindicate myself, de vindicación, ¿verdad? ¡Qué indignación! ¿Indignación qué es? Es coraje. Coraje, me indigno. Estoy molesto, me enojo, me molesta este pecado. Cuando hay algo que nos molesta, lo queremos desechar. Y no nos hacemos amigos de él. Hay un enojo. Hay que enojarnos. O sea, la tristeza, según Dios, nos enoja contra el pecado, contra todo aspecto del pecado, contra las cositas que me hacen tropezar, con las cositas que las personas que traen eso a mi casa, todo eso. O sea, hay un enojo contra ello tanto que me hacen ponerme frente y decir, ¿qué? No más. No voy a actuar en enojo contra el pecado. ¿Por qué? Porque yo sé el peligro que hay. Yo sé que estoy ofendiendo a Dios. Yo sé que le estoy faltando a mi esposa. Estoy faltándole al mandato que Dios me ha dado como hombre. Cumplir. Sé qué indignación, qué temor. Nuevamente les repito. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, trabajen duro, con una reverencia a Dios ante su poder, ante su justicia, un temor reverente, acordándonos quién es Él, a quién es quien estamos ofendiendo. Y yo voy a trabajar, voy a con un denuedo, un enojo, una seriedad, de modo que voy a hacer, o sea, no va a llegar el día que yo voy a decir, cuando menos pensé. Estaba otra vez allí. Porque estoy ocupado. Estoy ocupado poniendo en práctica las cosas, las herramientas, usando las herramientas que Dios me ha dado. Vas a decir, qué gran afecto de restaurar las relaciones causó la tristeza. Qué gran celo. Castigo de mal, un deseo de hacer justicia, de corregir lo dañado. Entonces, sí ven la diferencia, ¿no? Está bien claro. La tristeza que tiene que llevar el arrepentimiento para que realmente sea arrepentimiento. Porque si no va la tristeza, no viene de la fuente correcta. Vamos a cuando se me pase el miedo, cuando mi esposa ya se controló, ya no está enojada. Otra vez voy a volver a lo mismo. No voy a tener el coraje, no voy a tener el celo, no voy a tener la permanencia para seguir batallando. La lucha de todo hombre solamente es lucha. O sea, si estamos luchando, si estamos dejándonos llevar, no es lucha. El próximo slide, la oración. Dice el Señor en Santiago que no tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Oramos, Señor, perdóname, pero Señor, no permitas que pierda mi trabajo. No permitas que mi hijo me piense mal de mí. No permitas que... estamos pidiendo ¿para qué? Para mí. Estamos pidiendo para mis deseos carnales, mis temores, Señor. No permitas que mi esposa me deje, Señor. No quiero perder a mi esposa. Señor, no permitas. Y está bien pedir eso, pero no debe ser la raíz de nuestra petición. Dice que pedimos mal para satisfacer en vuestros placeres o vuestras pasiones, dice la Reina Valera, creo. O sea, mi enfoque está en mí. No está nuevamente, no estoy pidiéndole a Dios, Señor, dame tu poder, yo sé que tú quieres darme el poder para salirme de esto. Señor, yo lo quiero. Señor, yo voy a hacer esto, voy a tener la firmeza para leer, voy a tener la firmeza para confesar, voy a tener la firmeza para afirmar, voy a tener la firmeza para estar aquí constantemente ante ti, Señor, para que me liberes de esto. Yo sé, yo creo que tu palabra me dice, que tú quieres darme esta libertad. Entonces, si no estamos orando, no vamos a recibir la gracia para transformación. No, o sea, les he hablado de cosas prácticas que debemos de tomar en cuenta cuando confesamos, cuando estamos arrepintiéndonos del pecado. ¿Cuándo es el mejor tiempo para arrepentirse? Inmediatamente, ahorita. Hay muchas herramientas, ¿no?, que debe uno usar, que puede uno usar. Ya les mencioné, el Señor nos ha proveído la iglesia, nos ha proveído hermanos, nos ha proveído buenos libros, nos ha proveído el accountability, lo que decimos, ¿verdad?, con hermanos. A veces eso, yo creo, lo más común, nos reunimos con otros hermanos para rendirnos cuentas. Pero usualmente esas reuniones son nomás para confesar, para decirle a los otros hermanos que fallé, ¿verdad? Pero el arrepentimiento viene, o sea, si genuinamente estamos arrepentidos, cuando está la tentación y la siento tan fuerte, pero tan fuerte, que siento que no voy a resistir, yo levanto el teléfono, hermano, ora por mí, ven por mí, no quiero caer. O sea, no puedo esperar hasta el martes que nos vamos a reunir para decirte que ya fallé. No quiero fallar. Ora por mí. O sea, tenemos el arrepentimiento me lleva a hacer esa llamada. El arrepentimiento me lleva a arrancar ese cordón de la pared para no pecar. Son cosas prácticas, pero tenemos que hacerlas. El próximo slide. Creyendo, confesando, caminando. Si creemos lo que Dios dice, vamos a caminar conforme lo que Él dice, ¿verdad? Si confesamos conforme la verdad, vamos a estar ocupados, o sea, declarándole, arrepintiéndonos, como les dije, con tristeza genuina, buscando las razones que Dios dice, lo que Dios dice de mi pecado, confesándolo y caminando en fe. O sea, tomando pasos. A veces estas cosas se cruzan. Estoy haciendo tal cosa porque no quiero caer, pero realmente todavía estoy confuso. No entiendo bien el principio. Pero mi pastor me dijo que lo haga. Entonces voy a caminar y la fe va a venir, ¿verdad? O sea, no tiene que ser en un orden específico, simplemente hacerlos. Y si me falta fe, voy a confesar lo que Él dice, voy a caminar como Él dice y el Señor va a proveer la fe. Si me falta, si no estoy caminando, voy a creer, voy a leer su palabra, voy a confesarla y eso va a aumentar mi fe para creerla, que va a transmitirse en caminar, en obediencia. Mediante estos cuatro principios, la confesión, la afirmación, la tristeza según Dios y la adoración, es que Dios nos da el poder para cambiar. El Señor nos ha dado todo lo que necesitamos, ¿verdad? Tenemos su palabra. Y allí dice que tenemos todo para la piedad y la vida. Y todos estamos en diferentes áreas, ¿verdad? Ahí en esta lucha. Pero pongamos en práctica estos principios. Creámosle a Dios. Si le creemos, vamos a hacer conforme lo que Él dice. Si no le creemos, oremos para que nos aumente la fe. Siempre me acuerdo del hombre que llevó a su hijo con el Señor Jesucristo. Dijo, si puedes, sana a mi hijo. Y luego le dijo, perdona mi incredulidad. Pero me alegra que de todos modos fue. ¿Verdad? Y así nos toca. Nos toca meternos de lleno en esta lucha, si realmente creemos lo que dice el Señor, que esta caracteriza a uno que no es justo, que no es salvo. Yo no me quiero ver como un no salvo. Y no simplemente por no verme como un no salvo, porque yo quiero estar con el Señor, ¿verdad? Y no quiero deshonrar a Dios. No quiero deshonrar a mi esposa, el regalo más precioso que el Señor me ha dado. Mis hijos, no los quiero dañar, no los quiero robar. No quiero tomar levemente el mandato que el Señor me ha dado de instruirlos. Y este pecado los roba, estorba. Entonces le puse un ejemplo, ya se me acabó el tiempo. Le puse un ejemplo a mi familia en cuanto a ¿verdad? El Señor nos dice, aquí está el barranco. Y allá está la muerte. Pero, o sea, si mi tristeza es conforme al mundo, aquí estoy, cerquita, estoy codiciando las ramitas que están allá. Pero si yo realmente creo que me va a llevar a la muerte, yo voy a estar abrazado, agarrado de las herramientas que yo tenga para no caer allí. Voy a hacer todo lo posible. Voy a estar siempre pensando, no voy a caer. No me voy a dejar llevar. ¿Por qué voy a estar ahí tan cerquita? ¿Voy a irme tan lejos? Dijo el Señor, huye. O sea, voy a hacer todo lo posible. Voy a tener ese coraje, esa permanencia, ese celo para tirar todo eso. No voy a jugar cerca del barranco. Así debe ser, ¿verdad? Si realmente creemos lo que Dios dice. Peleamos la buena batalla, pero peleamos. ¿Verdad? Amén. Hay que orar. Señor, tú eres fiel y justo para perdonarnos, Señor. Lavarnos de toda maldad, Señor, si es que confesamos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser honestos contigo. A tomar el tiempo para meditar el por qué, Señor, deseo tanto esto. El por qué, Señor. Me dejo llevar por estas cosas. Señor, ayúdenos a como Pablo dijo, no se dejen engañar. Escudriñense ustedes mismos para que no sean juzgados, o más bien, júzguense ustedes mismos para no ser juzgados. Señor, tú quieres proveer, Señor, todo lo que necesitamos para, más bien ya nos lo has dado. Ayúdenos a aprovecharlo, Señor, a creer lo que dices, Señor, y confesar genuinamente nuestro pecado, a darnos la media vuelta, ir a la otra dirección, Señor. De escudriñar nuestro corazón en cuanto a las razones de nuestra tristeza, Señor, y rogarte, Padre. que nos des tristeza conforme a tu voluntad, Señor, de modo que siempre estemos luchando y trabajando duro, Señor, en nuestra salvación, Padre, como nos instruyes. De modo que no llegue el momento, Padre, que digamos, ay, cuando menos pensé, ahí estaba otra vez. Señor, hágase tu voluntad en mi vida, en la vida de mis hermanos, Señor, que están aquí. Te pido que los bendigas, que, Señor, que ellos sean liberados, Señor. Cualquier hombre que esté aquí, sea liberado. Y, Señor, como el Finally Free, Señor, el libro que ahorita voy a compartir, puedan decir, Señor, finalmente estoy libre. Señor, bendícelos y guárdalos. En Cristo Jesús. Amén. Aquí puse tres libros que han sido de muchísima bendición en mi vida. El Finally Free, Heath Lambert, habla mucho, el tema específico de la pornografía. Sobre la tentación, John Owen, tremendo este libro, habla de la tentación. O sea, explica en lujo y detalle la tentación para que la entendamos. Y lo que cada creyente debería saber sobre la tentación. Y John Owen también, la mortificación del pecado. Hay dos versiones, una versión corta que está cinita y otra que está por acá. Léanse la que gusten, los dos van a ser de bendición. Pero, o sea, la parte, nos toca una gran parte a nosotros como creyentes, el poner en práctica, usar las herramientas que el Señor nos ha dado. Y estas son herramientas también, que mediante Dios les ha dado gracias a estos hombres para explicar tan claramente las cosas que las captamos y las ponemos en práctica. El Señor les bendiga.